a los tejados, arrancar unas cuantas tejas para verla allí en su cuarto. En películas a colores, las que filmaba con ella. En películas a colores, las que filmaba con ella. Tú serás mi conga, yo tu gran querer. Si tu padre no quería un día te llevé. Tú serás mi conga, yo tu gran querer. Porque eres blanca y yo soy café. Tú serás mi conga, yo tu gran querer. Porque soy pobre y tú eres rica, che. Tú serás mi conga, yo tu gran querer. Aunque tu padre no quería, pero te llevé. ¡Angelito! ¡Hey, amigo! Te llevé. Tú serás mi cumbia, yo tu gran querer. Porque eres blanca y yo soy café. Tú serás mi cumbia, yo tu gran querer. Porque soy pobre y tú eres rica, che. Tú serás mi cumbia, yo tu gran querer. Aunque tu padre no quería, pero te llevé. Siempre voy pensando en mi gran amor. Yo me subo al puente y voy timoneando. Y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto bailo yo mi cumbia. Siempre voy pensando en mi gran amor. Es el sabor de los tiros. Yo mi cumbia, siempre voy pensando en mi gran amor. Yo me subo al puente y voy timoneando. Y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto bailo yo mi cumbia. Siempre voy pensando en mi gran amor. Yeah. decirte así.